estamos guasalzando por Bello Estéreo, Salsa Brava, Latin Jazz, Salsa Bello Colombia para el mundo. Pide tus temas al 300-889-7696, belloestereo.com. Salsando con Bello Estéreo, el punto de encuentro de los salsómanos del mundo. Me dices que te has vuelto a... Desde Bello, Antioquia, DJ Guti. DJ Guti, con el sabor que te mueve.

celos me das cuando pasas así de manos con otro. Eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Sigue tu camino y déjame en paz. Eso es lo que tiene que hacer. Seguimos saludando a toda la gente. Recuerda que nos pueden reportar sintonía a través de nuestro chat Bello Estéreo Te Mueve. Ahí estamos, como siempre, 24/7 para todos nuestros oyentes del municipio de Bello, de esta gran ciudad, porque Bello, ciudad de progreso, y Bello Estéreo Te Mueve. Bello Estéreo Online. Online. Bello Estéreo. Espero.

siempre seré para ti. No te engañes más. Se equivocará. Ecua, hey. Más música, más sabor. Bello Estéreo, la emisora que te mueve. Y te movemos siempre con toda la música, todas las canciones, todos los éxitos. Como dicen nuestros Spop, te mueve, te mueve, te mueve. Te movemos siempre con buena música, buenas canciones, grandes éxitos. Si te acuerdas que yo fui tu amor, que me dejaste solo en el mundo.

transmite desde Bello, Antioquia, tierra de gente amable. Bello Estéreo. Bello Estéreo. Una emisora para el progreso de nuestra ciudad. Bello Estéreo. Te mueve.